¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Change. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Gotta get up, get on down. We'll be right back. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Feel it down.